analizar la situación de Navarra desde aquí, desde Tudela, con nuestros tres tertulianos. Don José María Cambra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Doña Nieves Ciprés, muy buenos días. Muy buenos días. Y doña Yolanda Serrano, muy buenos días. Buenos días. Bueno, le preguntaba yo al alcalde de Tudela por la labor del gobierno autonómico, y la verdad es que para ser un alcalde de Izquierda Unida, pues, en fin, no era demasiado generoso con el gobierno autonómico y criticaba, o al menos no defendía esa política de división y enfrentamiento que yo creo que desde el gobierno de Navarra se está favoreciendo. Está Navarra un tanto, por lo que yo he percibido en esta visita, soliviantada, especialmente por lo que se refiere a la ley de símbolos y por lo que se refiere a la educación, ¿no? Donde el gobierno de Navarra está recibiendo unos cuantos palos de la justicia por intentar determinadas reformas que no están cayendo especialmente bien entre la ciudadanía. Sí, bueno, el alcalde de Tudela, dentro del cuatripartito del gobierno, pues quizás sería la excepción que confirma la regla, ¿no? No está haciendo, en mi opinión, en Tudela lo está haciendo bien. No es un militante de cualquiera de los cuatro partidos al uso, ¿no? Dicho esto, el gobierno de Navarra lo está haciendo, bajo mi punto de vista, mal para el conjunto de los navarros, pero muy bien para sus votantes. El cuatripartito lo que tiene como objetivo es mantenerse en el gobierno y lo están haciendo muy bien. Lo que tengo unas dudas muy grandes yo es si la oposición está haciendo oposición también para sus votantes. Eso es lo que ya no tengo tan claro. Pero bueno, explíquenle ustedes, porque nuestra audiencia no está necesariamente familiarizada con la situación en Navarra, ¿qué está pasando exactamente? ¿Qué está haciendo el gobierno navarro, doña Nieves Ciprés, en este tiempo que lleva en marcha? Pues lo que está haciendo para mí, para todos los que estamos ahora mismo en estos casi dos años de gobierno, pues es llevar una política que es solamente una política en la que tratan de euskaldunizar Navarra, en la que tratan únicamente de imponer una bandera que no es de Navarra, que es la Ikurriña, y tienen, pues bueno, pues todo su trabajo lo tienen ahora mismo en ese empeño. Son campañas tras campañas para ir profundizando en la fomentación del euskera. Están invirtiendo un montón de dinero en esa fomentación del euskera. Están acabando y modificando pues la ley de símbolos que había, que entre paréntesis habría que decir por qué se hizo esa ley de símbolos. Porque si tú haces una ley, luego te viene el otro gobierno de turno, te la cambia o te la modifica. Habiendo una ley básica del Estado, se cumple esa ley básica del Estado y punto pelota. No hacía falta ninguna ley. Bueno, pues el gobierno anterior, el de UPN, aprobó esa ley y ahora pues el cuatripartito o cuatro partido, como dice mi padre, pues es el que está modificando esa ley, únicamente para imponer una bandera que, como digo, no es de Navarra, es una bandera que es del PNV, que se pintó y la pintó Arana pues para identificar a un pueblo como el de Vizcaya y que ahora, no sé, la enarbolan como un símbolo de Euskadi, de Euskal Herria y que necesitan a Navarra para poder tener algo, porque sin Navarra no tienen historia, no tienen cultura, no tienen idioma, porque el idioma es el vascuence, el hablado por los vascones de Navarra, del norte de Navarra, y nos necesitan para eso. Pero una cosa es que nos necesiten y otra cosa es que nos usurpen, como nos están usurpando, pues toda nuestra identidad. Y bueno, pues es una bandera que, como digo, no tiene que estar en Navarra porque no es nuestra y que por esa regla de tres pues se podría poner, no sé, una bandera en los balcones del ayuntamiento, de la Federación de Municipios y Concejos, pero de toda España, vaya, o de la Federación de las Casas Regionales. Entonces, es una manipulación tan grande la que están haciendo, que es el empeño solamente va en esto, en euskaldunizar, acabar, por ejemplo, con el inglés en los colegios, que están produciendo bastante problema en los colegios con un programa que había, el programa de aprendizaje en inglés. Han acabado con las ayudas que había, están acabando con la enseñanza pública y concertada también en cierto modo, porque la gente que quiere aprender inglés pues no puede. están cambiando las ratios. Por ejemplo, aquí en La Ribera lo conoceréis mejor que yo, pero las ratios las están bajando solamente para que pueda darse en un colegio de aquí, de La Ribera, el euskera. Entonces, están no solamente modificando y cambiando, sino que se están saltando la ley. Ahora mismo la ley del vascuence del 86 la han modificado para ampliar la zona mixta e incorporar más ayuntamientos con la enseñanza en euskera. Pero es que en La Ribera todavía no lo han hecho y están inculcando y están metiendo el euskera, pero a base incluso de, como digo, cambiar las ratios y bajar el número de niños y luego, bueno, pues dar clase de euskera para unos niños, para cuatro niños, para ocho, como ha sido el caso, ¿no? Don José María, en el terreno judicial ha tenido algunos reveses el gobierno autonómico. Concretamente, ¿qué ha pasado? Bueno, pues está teniendo los últimos, estamos viendo las banderas republicanas, ¿no?, que van a ser el antecedente de la colocación en los ayuntamientos de la Ikurriña. Y hay fuerzas políticas que hoy en concreto han tenido que ir al Tribunal Administrativo de Navarra a presentar recursos. Pero bueno, les han echado para atrás convocatorias de ofertas públicas de empleo con bomberos, con policía foral, en salud. Bueno, pues porque el cuatripartito viene de cuatro años atrás, con gobiernos de UPN, amparados un poco con el Partido Popular y con el Partido Socialista, en los que, bueno, se amparaban un poco en la mayoría parlamentaria, porque era un gobierno de minoría, y permanentemente aprobaban leyes que iban, pues se declaraban inconstitucionales. Entonces, todo eso se lo han saltado, pero claro, desde la oposición lo podían hacer. Es decir, se permitían el lujo de aprobar en el Parlamento algo que sabían que iba a ser declarado inconstitucional, pero desde la oposición, bueno, se aguanta todo, ¿no? Pero esa inercia la han llevado ahora al Gobierno. El Gobierno, pues claro, aquí está Podemos e Izquierda Esquerra, que están amparando al Gobierno, lo están soportando, pero no gobiernan. Y activamente está Geroa Bai, que es el PNV en Navarra, y Bildu. Entonces, bueno, pues esta gente de Bildu no solo viene de la inercia que he comentado de estos cuatro años anteriores de presentar todo tipo de leyes sabiendo que no cumplían con la legalidad, sino además con toda su trayectoria en las calles de kale borroka, etcétera, etcétera. Es decir, lo que tenemos es unos políticos totalmente irresponsables, que han sido irresponsables en la oposición y lo están demostrando ahora también en el Gobierno. Por eso se están encontrando con lo que se están encontrando. Al final la justicia es firme, la ley es firme y bueno, pues pueden llegar hasta donde pueden llegar. Pero a pesar de eso están siguiendo, ¿eh? Ellos lo tienen muy claro, tienen su hoja de ruta muy marcada. Estos no vienen a no tienen ningún proyecto de infraestructuras, de mejorar el bienestar, la calidad, la sanidad, la educación. Lo que quieren es construir su Euskal Herria ansiada y que Pamplona sea Iruña, la capital de esa Euskal Herria. Doña Yolanda, usted estaba un poco pesimista en cuanto a la capacidad de la oposición para impedir los planes del actual gobierno autonómico. Sí, yo tanto a UPN como al Partido Socialista los veo dormidos en el limbo de los justos. O sea, en esta comunidad, en estos dos años, han pasado cosas, bajo mi punto de vista, muy graves en cuanto a la ley de símbolos, al tema del euskera, a reducir el aprendizaje de inglés, etcétera, etcétera, como para que los dos grupos más fuertes de la oposición hubiesen sacado a los navarros a la calle. ¿Y por qué no lo han hecho? Ah, pues eso lo tendrán que contestar ellos. Yo no lo sé, pero yo creo que son razones más que suficientes, ¿no? O sea, Navarra no necesita banderas de fuera. Navarra, pues bueno, toda la vida se ha convivido la zona vascoparlante, la zona mixta y la zona que nosotros estamos, que no es vascoparlante, y nunca ha habido ningún problema. Cualquiera que hable euskera en las administraciones está más que atendido, porque hay funcionarios que lo hablan para atender a estas personas que no hablan castellano, y bueno, Navarra ha funcionado y ha funcionado bien. Y que ahora nos quieran imponer esta bandera, que por parte del gobierno está muy claro. O sea, ellos tenían una hoja de ruta que la están cumpliendo y que les está saliendo muy bien. Bueno, el Partido Socialista puedo entender que estando desgarrado por una lucha interna en estos momentos con la pelea por la Secretaría General del partido, pues puedo entender que quizá no esté para otras cosas, pero UPN... Bueno, también el Partido Socialista en el tema de la Ikurriña han sido siempre muy ambiguos. O sea, esto no es nada nuevo. El Partido Socialista, los primeros años de democracia, yo me acuerdo, en los pueblos de la Ribera, el pañuelico rojo de fiestas era la Ikurriña. Eso llevaban los socialistas de Navarra. O sea, nada ni guardan la ropa en este sentido. Pero lo que no entiendo de ninguna manera es UPN, no lo entiendo. Yo creo que sí, que coincidimos, Yolanda, coincidimos totalmente. Y más voy a decir que nos están imponiendo una lengua a la que llaman euskera, como decía Arana, el euskeria, que también se la inventaron, que es un idioma de laboratorio lingüístico que están manipulando y que lo están utilizando políticamente, y que nos están imponiendo un idioma oprimiendo al vascuence originario y propio de Navarra. O sea, es que el día de mañana las personas que todos conocemos del norte de Navarra que hablan vascuence, que son españoles y que llevan la bandera española como primera bandera y luego llevan la de Navarra con las cadenas y la corona, bueno, pues esos vascuences que están hablándolo desde su padre, desde su abuela, desde su madre, estas personas cuando mueran no van a hablar ya el vascuence, van a hablar este idioma de laboratorio que nos están metiendo los nacionalistas. Y los navarros no hacemos nada por defenderlo. Eso es lo que más preocupa. ¿Dónde está UPN? ¿Por qué no se mueve? Pues ahí está. Yo es que no sé si es porque ha estado gobernando durante 21 años y ahora están adormecidos, o es porque han venido haciendo una serie de o han venido adoptando una serie de medidas políticas en Navarra que ahora solamente se están ejecutando y firmando. Porque es que hay temas como, por ejemplo, las ikastolas. Ahora nos estamos echando las manos con las ikastolas. Pero recordemos que las ikastolas, y a lo mejor muchos de los aquí presentes no lo saben, pero es que las ikastolas las legalizó UPN. Es que es dramático, pero las legalizó UPN. Es que la ETB están diciendo ahora, con Uxue Barcos a la cabeza, que se va a ver legalmente. Y, señores míos, es que el 7 de noviembre de 2014, que estaba gobernando UPN con Yolanda Barcina, de presidenta del Gobierno Foral, es que ya se reunió Yolanda Barcina con Urkullu en el Palacio de Navarra, que lo metió en el Palacio de Navarra, y que de allí salió una comisión de estudio para ver cómo se veía legalmente la ETB en Navarra. Entonces ahora se echa las manos a la cabeza el propio UPN porque Uxue Barcos recibe a Urkullu para que se vea legalmente la ETB. Entonces solamente está haciendo ejecutar. Han sido una serie de medidas las que se han ido adoptando durante estos años, que por qué, me lo dicen, y no sé responderlo, tendrían que responder las personas de ese partido, que es que nos están llevando a que ahora se ejecute todo lo que estamos viviendo. Entonces, ha habido mucha culpa por parte de UPN, y digo guión PP, porque es que han sido UPN-PP, y que nos han traído esto y que han entregado. Entonces, no nos podemos echar las manos a la cabeza cuando estamos viendo según qué actuaciones, porque es que vienen secundadas y solamente falta... Solamente falta la firma. Don José María, ¿dónde están los partidos alternativos? Porque aquí en Navarra, pues al final, por una razón o por otra, y me gustaría que usted me explicara por qué, no llegaron a cuajar ni UPyD ni Ciudadanos. ¿Por qué? Bueno, pues Navarra la verdad es que es muy plural, pero es muy peculiar, ¿no? Somos muy poca gente, porque yo siempre digo que somos como el barrio de Vallecas, y sin embargo la verdad es que quedamos mucha guerra, ¿no? No sé exactamente por qué. Al final yo creo que venimos de una historia muy, muy intensa, que la hemos vivido, que nos la han transmitido, que la hemos mamado en las casas, porque no nos la han enseñado en las escuelas. El tema de los fueros está muy presente. Todos nos podemos sentir navarros y también españoles, pero muy navarros, ¿no? somos muy, muy de leyes viejas, muy de leyes tradicionales y al mismo tiempo de estar a la última, ¿no? Navarra hemos visto que hasta hace dos años hemos sido punteros y referencia un poco en todo. Ahora ya no es así con este gobierno del cuatripartito. Y eso es lo que lleva un poco a que determinadas formulaciones, lo estamos viendo con Ciudadanos ahora, por ejemplo, ¿no? Una posición como Ciudadanos en Navarra no ha terminado de cuajar, aunque han estado a punto de entrar al Parlamento, han sido muy pocos votos los que les han faltado para conseguir un parlamentario. Pero claro, también vemos que Ciudadanos el otro día estaban en mesas redondas participando con Bildu y eran el único partido que participaba junto con Bildu y estaba su máximo dirigente, Carlos Pérez Nievas, de aquí, de Tudela, ¿no? El resto de formaciones, pues bueno, hemos visto que ha habido escisiones, incluso de la propia UPN, y que no han terminado de cuajar, era Convergencia de Demócratas de Navarra. El Partido Popular está a la sombra de UPN y no termina de despegar, ¿no? ¿Y UPN cuál es la fuerza? Pues la fuerza es que al final llevamos casi 40 años desde la creación de UPN, desde la democracia, todo el periodo democrático, en el que en Navarra nos tenemos que autodefender de nosotros mismos, es decir, en este caso de nuestro gobierno, que tendría que ser el primero que tendría que reivindicar nuestro símbolo, nuestra bandera, nuestro himno, nuestra historia, nuestra cultura, ¿no? Y sin embargo es el propio gobierno en este caso el que está renegando de los valores de Navarra. Entonces nos tenemos que defender y yo creo que esa autodefensa, ese sentimiento de autodefensa es el que lleva a que los navarros apuesten por determinadas fuerzas que les dan seguridad. Y en este caso yo creo que Unión del Pueblo de Navarro pues es verdaderamente quien defiende esos valores, quien los ha defendido en las últimas décadas. Y a diferencia de lo que expresan mis compañeras, yo no estoy nada de acuerdo en que UPN no esté haciendo una oposición firme y responsable, muy responsable. Creo que viene en estos dos años ha pasado por un congreso, por unas primarias, por una pérdida del gobierno después de veintitantos años de gobierno y una estructura de partido tiene que aprender a hacer oposición. Y yo creo que en estos dos años han creado las herramientas y ahora se está viendo, ¿no? El discurso ahora es muy firme, es muy duro. Sus dirigentes y yo también digo los representantes municipales del pueblo más grande al pueblo más pequeño de Navarra en estos momentos están defendiendo con ahínco, pero con verdadero ahínco. Yo tuve la oportunidad hace pocos días de estar en un pleno en Tafalla y estar en un pleno en Tafalla no es como defender una moción de la bandera de la Ikurriña aquí en Tudela. Aquí en Tudela frente a Eneco y el resto de representantes no deja de ser fácil, por mucho que en un momento dado sean la sombra del gobierno, la prolongación del gobierno, pero en Tafalla está Bildu y está Bildu con familiares de militantes de ETA que han estado pegando tiros y los tienes de frente, pero es que los que están representando a UPN son gente que han estado hasta antes de ayer mirando debajo del coche y que aún siguen mirando debajo del coche y que aún miran a su espalda de vez en cuando y que han estado hasta antes de ayer con escoltas. Entonces eso es muy complicado. Es muy complicado, llevamos muchos años así y yo creo que están haciendo una oposición realmente responsable, la que se puede hacer hasta ahora. Y ahora sí que se está percibiendo, después de dos años, que este gobierno no era el gobierno del cambio, no era el cambio a lo social, era el cambio a lo identitario, era la imposición de la Ikurriña, del euskera y de la hoja de ruta para crear Euskal Herria. No hay ningún cambio social de ningún tipo, porque lo estamos viendo. En todo caso, lo único que se ha cambiado es una ley de garantizar la renta mínima, que lo único que va a pretender es crear un PER en Navarra, el PER andaluz, es decir, crear pesebres y crear gente que puedan votar en el 2019 porque este gobierno me paga dinero y no sabemos por qué. Pero más allá de eso, no han dado ningún tipo de paso, ¿no? Entonces, la gente sí que tiene en este momento ganas de marcha, ganas de salir a la calle. Y yo creo que UPN... Y pienso que el Partido Socialista y, por supuesto, también el Partido Popular van a recoger ese guante porque es la sociedad la que está pidiendo que hay que salir a la calle y hay que decirle a Usue Barcos y a sus socios de Bildu que se acabó, o sea, que hasta aquí han llegado y que tienen que enterarse que Navarra es otra cosa. O sea, la presidenta cuando tomó posesión dijo que era muy consciente de que era una presidenta abertzale en una Navarra que no es abertzale, que no es nacionalista. Pero eso no lo ha llevado a cabo. Al final Bildu, que es el que de verdad gobierna en Navarra, está obligando a rotular en bilingüe las entradas de las localidades. Cuando entras a Navarra, ahora pone Navarra Comunidad Foral aquí en el sur, dentro de unos meses va a poner Nafarroa Foru Comunitatea. Pero eso ya lo teníamos con UPN. No, lo teníamos en el norte, Nieves, no en el sur. En la zona mixta y en todo. Mira, siendo consejero José Ignacio Palacios, en Sangüesa, que yo soy de la merindad de Sangüesa, se les ocurrió la bendita idea de poner Zangoza. O sea, y es que lo puso UPN. Y es que ha estado poniendo continuamente la rotulación en bilingüe UPN también. Es que hay cosas que las ha hecho igual UPN que las está haciendo ahora mismo el cuatripartito. UPN. O sea, lo está haciendo igual, solo que ahora es lo que comentaba antes, ahora nos echamos las manos a la cabeza porque lo están haciendo los que lo tienen que hacer, porque es que efectivamente le llamaron gobierno del cambio, pero ya sabíamos todos qué cambio iba a ser. No iba a ser ningún cambio podemita, como estamos viéndolo en España, que bueno, podemita es pues para que le viene bien a Rajoy para coger votos metiendo miedo por el coletas. Aquí UPN no tenemos lo ese que tipo tiene de que gobierno, hacer, ¿eh? UPN lo que tiene que hacer es sacudirse los complejos de una vez. Eso es lo que tiene que hacer. Yo, que fui militante muchos años en mi época joven, o sea, el UPN que yo viví, al UPN que no queda ahora, que o sea, es que estamos hablando, el centro derecha navarro está huérfano. UPN no se le tienen que caer los anillos de salir a los medios de comunicación y decir sí a la vida, por ejemplo. No se le tienen que caer los anillos en que venga el autobús de Hazte Oír y vote a favor de que entre en Pamplona. Y lo condenó. En vez de votar en y contra, como hicieron. Y claro, mientras no se sacudan estos complejos, porque ahora es lo que no se lleva, y se preocupe de mantener, por ejemplo, toda la cultura que tiene este país de muchos años, de defender, ya no te digo el creer o no creer, ser cristiano o no ser cristiano, pero bueno, por lo menos defenderlo como cultura, porque te guste o no te guste, la cultura que estás viviendo te viene de la Iglesia y te viene de toda la historia que hemos vivido atrás. Mientras no tengáis esos arreos para salir y decir que estáis en contra del aborto, que estáis en contra de la ley esta de género o como se llame, que estáis a favor de mantener las tradiciones, que mientras no haya un mensaje claro y contundente y seáis capaces de mover a Navarra como se movió en su día para conseguir el canal de Navarra, que subimos más de 18.000 navarros riberos a manifestarnos en Pamplona. En el 2006 hubo una movida tremenda también, o el 7, no me acuerdo qué año era, por temas de identidad. Mientras no tengáis esa sangre fría de poner, oye, que es un pensamiento, que no es nada más, tan digno y tan respetable como el que piensa lo contrario, pues yo creo que el panorama pinta mal. Y que no solamente se arregla todo diciendo es que hemos ido con escolta, yo también he llevado 10 años escolta y a mí por eso no me quita el defender las ideas que siempre he defendido. Yo creo que la oposición no está solamente en eso, es que ETA mataba, es que ETA mata, es que hemos estado, pues hijo mío, eran los momentos en los que había. Yo creo que lo que tiene que ser es una defensa clara de los principios que siempre, como bien decía Yolanda, y lo comparto, de los principios que han sido originarios de UPN. Y es que lo hemos visto en el Ayuntamiento de Pamplona, pues han estado condenando el autobús de Hazte Oír, han ido en contra del aborto. A mí Parlamento. Me ha pasado que pusimos en marcha una iniciativa legislativa popular en contra del aborto para cerrar la clínica de Ansoain. Recogimos firmas, hicimos historia porque llegó al Parlamento Foral y pudimos defenderlo y allí tenías a UPN y al PP poniéndonos verdes y al final votaron que sí en el Parlamento porque íbamos con más de 8.000 firmas detrás, que si no, no votan. Y votaron que sí como suelen hacer ahora. Bueno, si quiere usted, don José María, cerrar este bloque. Bueno, yo lo que quiero decir es que no, bueno, lógicamente no comparto al 100% lo que estáis comentando. Creo que la sociedad es muy plural. Creo que UPN también es plural y recoge, estamos hablando de centro-derecha, lógicamente ahí caben diferentes sensibilidades y no siempre coincidentes en todos los temas. Y lo que en estos momentos importa a los ciudadanos de Navarra es, primero, que en estos momentos están haciendo la declaración de la renta y están viendo que la presión de impuestos va a ser enorme, terrible. No, ya no solo para las empresas, que son los que lo habían notado hasta ahora en el impuesto de sociedades, sino a partir de ahora en el impuesto de la renta, va a ser bestial y lo van a notar todos los navarros. Lo están notando en el hospital de Tudela, que es un auténtico caos en los últimos 2 años. Lo están notando en el mantenimiento de carreteras, lo están notando en la falta de proyectos importantes vertebradores de Navarra, como son el Canal de Navarra, con la importancia que va a tener en el futuro el agua. Y lo están viendo con el tren de alta velocidad, que va a pasar por Logroño una vez más, como sucedió a mitades del siglo XIX. Las vías van a ir de Zaragoza a Bilbao, pero por Logroño y Miranda, en lugar de pasar por Navarra, y vamos a llegar con retraso nuevamente. Y esos son los temas vertebradores de Navarra en los que coincidimos el 100% de la sociedad y son problemas que afectan absolutamente a todos. Los temas sociales, pues bueno, ahí hay diferentes sensibilidades y yo ahí, pues lógicamente, no coincido con mis compañeras. Pues hombre, a mí me gustaría precisar, con el tren de alta, muy breve, con el tren de alta velocidad fue una de las cosas que motivó la ruptura de UPN con el PP y todavía estamos con el tren de alta velocidad. Y recuerdo que era lo que se iba a hacer a cambio de esa ruptura. Bueno, pues como les decía, aunque estamos grabando el programa aquí en Tudela en viernes por la tarde, se emite en domingo, así que hoy están los votantes, hoy cuando los oyentes nos están escuchando, están los votantes franceses acercándose a las urnas en lo que quizás sea la elección presidencial más reñida de las últimas décadas. Yo la verdad es que no recuerdo ninguna situación similar donde a esta primera vuelta acuden 4 candidatos pues prácticamente en un pañuelo. Macron, que es el candidato centrista, el Albert Rivera de allí, que no tiene partido, se ha presentado por una formación de nueva creación y encabeza los sondeos con un 23%, después Marine Le Pen del Frente Nacional con un 22%, luego François Fillon, el candidato del, llamemos, Partido Popular de Francia con un 20%, y finalmente Jean-Luc Mélenchon, el candidato de la Izquierda Unida Francesa, por decirlo de alguna manera, con un 19%. Es decir, están 4 puntos de diferencia el cuarto candidato con el primero, lo cual quiere decir que a la segunda vuelta de las elecciones francesas podrían pasar cualesquiera 2. ¿Qué creen ustedes, queridos contertulios, que va a pasar y cuáles van a ser las consecuencias? Pues la verdad es que muy complicado, ¿no? Muy complicado augurar y más no sabemos lo que va a pasar en nuestro país. Y lo estamos sintiendo y percibiendo todos los días como para saber lo que va a pasar más allá de las fronteras. Lo cierto es que lo que sucede en Francia es lo que hemos visto recientemente en Dinamarca, lo que estamos viendo un poco en toda Europa, ¿no? Han surgido nuevas fuerzas políticas, el populismo pues se ha expandido de una forma, incontrolada, ¿no? Lo cierto es que fenómenos masivos como los de la inmigración, yo creo que están favoreciendo estos populismos y atentados recientes como el que acabamos de ver en París, creo que hechos como ese pueden dar un vuelco importante a los resultados electorales, ¿no? La gente en París, en los barrios periféricos, pues como aquí en la Ribera de Navarra, están viendo el fenómeno de la inmigración como un fenómeno agresivo, un fenómeno que les resta bienestar social, a sociedades muy, muy estables, muy acomodadas, y que de pronto pues se encuentran con algo que lo perciben realmente como un elemento agresivo, ¿no? Y bueno, acabamos de sufrir un atentado con un policía muerto, con tres personas heridas, y no sabemos qué puede pasar en el periodo entre este programa que estamos grabando y el domingo, ¿no? Entonces, cualquier hecho extraordinario como los sucesos recientes, pues pueden dar un vuelco a las elecciones. A mí lo que me gustaría destacar es, primero, la sorpresa, ¿no?, de que estemos hablando, por ejemplo, de un partido como Frente Nacional con Marine Le Pen, que era una persona que estaba estigmatizada hace no muchos años, la tenían poco menos que como un partido que era, pues, racista, que era de la extrema derecha, que tal, que cual, y que, bueno, pues que estamos viendo cómo ha subido, cómo el mensaje que ha ido transmitiendo a la sociedad francesa ha llegado y que, bueno, pues que ahora está entre las posibilidades incluso de poder formar gobierno, ¿no?, e incluso de poder presidirlo ella. A mí me sorprende eso porque en España todavía no ha llegado ese momento, no está la sociedad española recibiendo ese mensaje que puede dar, pues, o que pudiera dar un partido, pues, de esas características. En España, en Francia ha llegado, a mí es lo que más me sorprende. Y recordaba cuando estaba don Luis explicando un poco y haciendo ese resumen de la situación política electoral, recordaba una entrevista que hice a Pedro Baños, a un general militar geopolítico, analista geopolítico, y hace bastante tiempo ya, y me dice, ¿te imaginas si puede darse el caso de que hubiera en Francia un gobierno de Fillon con Le Pen? Pues hombre, yo no sé qué pasará hoy domingo, ¿no?, que estamos refiriéndonos a las elecciones del domingo, pero perfectamente pudiera darse, porque Fillon también ha estado en materia de corrupción, él, la mujer, y sin embargo ahí está, ¿no? O sea, que pudiera darse perfectamente. ¿Cuáles serían las consecuencias? Yo creo que la consecuencia más inmediata podría ser qué va a pasar con Europa, porque tenemos a Inglaterra con el Brexit, que ya, bueno, pues estamos aquí pendiente de que se ejecute ese Brexit, y que bien pudiera aparecer a partir de un posible gobierno de ese Frente Nacional con un Partido Popular francés y que se quisiera separar también de Europa. Yo creo que esa sería la principal consecuencia, que también atañería, por supuesto, a España. Ahora, en cuanto al rifirrafe que puede haber y a ver en qué queda, yo me quedo con la sorpresa de que Marine Le Pen, que era la estigmatizada políticamente, pues ha llegado su mensaje. Yo no sé si ha llegado, porque efectivamente, pues esa inmigración yihadista, esa inmigración del terrorismo árabe que está incidiendo en España, pues para acabar con todas las raíces cristianas, pues al final se están dando cuenta de que ya llevan la tercera generación y que esa tercera generación es la que está matando. Entonces, yo creo que Europa, una parte de Europa, puede estar despertando y ojalá despierte, pues, hacia esa defensa de una Europa como es España, de una Europa con las raíces cristianas y con unas raíces culturales que no tienen nada que ver con lo que están llevando estos inmigrantes, que también aquí lo estamos padeciendo, que están atentando contra nuestras iglesias. Doña Yolanda, según los datos de los sondeos, no es solo que el Frente Nacional de Marine Le Pen vaya a pasar a segunda vuelta, no se sabe con quién, si para enfrentarse con Macron, el candidato centrista, o con Mélenchon, el candidato de la extrema izquierda, o con Fillon, el candidato conservador de allí, sino que además el Frente Nacional de Marine Le Pen es en estos momentos el partido más votado entre los jóvenes, hasta 25 años, y entre los obreros en Francia. ¿A qué se debe ese fenómeno? ¿Exclusivamente al tema de la inmigración, a la crisis económica, a ambas cosas, a un hastío de la clase política tradicional? Efectivamente, yo pienso que cuando el hartazón es ya, de la medida que lo estamos viviendo en Francia, en España y en cualquier país de la Unión Europea, pues da paso a estos populismos, a estos partidos de extrema derecha, extrema izquierda, y que la gente quiere ya algo nuevo y quiere soluciones. O sea, yo no sé los políticos dónde viven, si una vez que se les elige pasan a formar parte de la estratosfera, porque cualquier político que se precie y se dé una vuelta por los bares, tomando un café, por la calle, en el mercado, con la gente, pues se darán cuenta del hastío y el hartazón que tiene la gente, de que aquí te da la sensación que eres una máquina expendedora de dinero, pagar, pagar, pagar, solamente tienes derecho a pagar. Ahora, frente a los emigrantes, estamos en desigualdad de condiciones. Cualquier español tiene muchos menos derechos que un emigrante. Oye, un emigrante viene a España, si trae dos hijos, cobra 1.200 euros al mes. Y tenemos agricultores que han estado trabajando 46 años y están cobrando 600 euros para él y para su mujer, porque no se les ha permitido, además, poder pagar más para poder tener una pensión digna. Pues esto cabrea y mucho. Estamos teniendo inmigrantes en mi pueblo, y supongo que como en mi pueblo, en el resto de España, que si no tienen para calentarse, el ayuntamiento les paga el depósito de gasoil para que enciendan la calefacción. Y los españoles que no se pueden calentar, pues echan tres mantas a la cama. Y si hablamos ya, yo tengo una enfermedad crónica en la que para controlarla necesito comprarme un aparato que vale 1.800 euros y que cada mes mantenerlo me cuesta 120. Y yo veo que aquí vienen de cualquier nacionalidad, se les opera gratis, se les pone caderas de titanio, se les dan medicinas gratis, los comedores a los niños gratis, la educación, todo. Ahora en Navarra, con lo que se aprobó el otro día, la vivienda también. Pues chico, ¿yo qué quieres que te diga? El sentido común me dice que ojalá sea un gobierno en Francia de consenso y que siga creyendo en Europa y haciéndola grande. Pero el corazón me pide que gane Le Pen, de verdad. Muchas veces las cosas se tienen que descomponer del todo para que se empiecen a formar bien. Yo es que es lo que pienso. Don José María, ¿usted cree que le queda mucho a la Unión Europea en su configuración actual? Porque independientemente de lo que pase en Francia hoy domingo, ya ha recibido la Unión Europea el primer palo, el Brexit, y yo no he percibido, no sé si usted sí, ningún tipo de propósito de enmienda en la clase política de Bruselas. Es decir, yo no he oído a nadie preguntarse en altavoz qué hemos hecho mal para que la idea europea esté naufragando. Y por tanto no he oído a nadie decir, bueno, vamos a actuar en tal o cual dirección para recuperar la confianza de la gente en las instituciones europeas, ¿no? Pues que una vez más vemos que no hay política europea, ¿no? Hay un concepto que es Unión Europea, que todo el mundo lo repite y lo tiene en la cabeza, pero al final parece que el dibujo de futuro de cada uno de los países y luego de cada uno de los gobiernos de cada uno de los países es diferente, ¿no? Entonces no hay una política europea exterior, no hay una política europea económica, no hay una política europea, en este caso, que unifique la negociación del Brexit con el gobierno británico, y tanto es así que el gobierno británico estamos viendo que ha llevado al Parlamento la propuesta de convocar elecciones, ¿no? Para salir reforzados, es decir, ellos sí se están reforzando para ir con fuerza, y una vez más los británicos desde su islita con sus medidas diferentes y sus normas de circulación diferentes, pues al final van a ser diferentes Y se van a volver a imponer con el respaldo de Estados Unidos detrás. No nos olvidemos que está Estados Unidos detrás y que eso les da mucha fuerza a la hora de sentarse en la mesa. Entonces, Unión Europea, pues bueno, yo creo que en estos momentos solo es un concepto y una gran maquinaria burocrática, pero creo que tristemente se va a quedar en eso. Y no sé que si estamos en un inicio de un proceso de descomposición de esa idea de unidad. Lo que pasa que idea no es. Yo creo que todos en este nos hemos sentido europeos. No se necesitaba un mamotreto de Unión Europea como la que se ha construido, porque es un mamotreto pues de europarlamentarios que lo único que hacen es estar cobrando un sueldo, y que cuando tiene un país de la Unión Europea un problema, pues la Unión Europea ni tiene gobierno, ni tiene nada, no tiene seguridad, no tiene un ejército de seguridad, o sea, es que no tiene nada. Simplemente se ha generado aquí, pues lo que digo, un mamotreto de unión, pues para hacer políticos y que los políticos vayan allí. Yo no sé si han visto alguna vez Bruselas y si han ido o lo han visto en los periódicos, pero de verdad es que no es nada más que un edificio enorme con políticos de todos los países. Entonces yo creo que le queda muy poco y que ahora en Francia, con lo que pueda pasar con el resultado, a ver a última hora del domingo qué pasa, pero a mí sí que me gustaría pues que hubiera de verdad un cambio en Francia que de verdad fuera sonoro y que fuera un cambio pues hacia lo que aquí en España consideramos pues la derecha. Y ahora mismo pues en Francia la derecha está en Marine Le Pen y en Fillon, bueno, de aquellas maneras, pero sobre todo pues en esta mujer que parece que sigue, parece no, sigue teniendo el mismo mensaje que con el que empezó y que antes, como decía, estaba estigmatizada y ahora no, ahora se le está tomando en serio. Yo sí que quiero que haya un cambio y que empiece por allí. Que le den que pierde, porque a lo mejor así gana y pasa como con Trump. Le daban que perdía y bueno, pues bueno, últimamente las encuestas no aciertan mucho y las casas de apuestas tampoco. Ahora, si vamos a las casas de apuestas, yo sí que apostaría por algo y estoy seguro de que ganaría. Que es que Rajoy va a sobrevivir a todos los líderes europeos, incluyendo a Angela Merkel. No me reconocerán ustedes que es insumergible Rajoy. Hombre, se hace insumergible, porque yo creo que para estar bien cobijado ha mantenido la presidencia del Gobierno de España, cargándose a todo el que había. Y bueno, decíamos el Congreso de Valencia, ¿no? Que decían el Congreso de Bulgaria, capital Valencia. Pero en este último Congreso, que tardaron 2 años en hacerlo y que ha estado todo el PP a nivel nacional, pues esperando a que se celebrara ese Congreso, es que se le votó a mano alzada. Entonces, yo no sé, pues es un hombre que está, pero porque quiere estar. ¿Me reconocerá usted que con su política de no hacer nada ha logrado cargarse al Partido Socialista, ha logrado cargarse a Convergencia y Unión? Yo creo que está logrando cargarse a Podemos, aunque España hará lo también posible. Se va a cargar, a España se va a cargar. Y a España lo más importante. Yo creo que va a pasar como en Navarra. Eso que es. Se va a cargar, aquí se han cargado a UPN y se han cargado a Navarra. Y creo que en España se va a cargar al PP y se va a cargar España. Porque es que está haciendo una política que en economía, por no entrar en economía, que es totalmente de izquierdas, la política económica, y en lo moral y en todo lo demás también es de izquierdas. Eso yo es. En aspectos económicos, pues muchas veces digo, si viniera aquí Iglesias y dijera voy a hacer esta subida de impuestos, no vas a poder meter 1.000 euros en el banco porque van a saltar las alarmas. Y bueno, digo, pues Dios mío, ya viene Venezuela. Pues bueno, pues lo está haciendo Rajoy. Y lo está haciendo Rajoy sirviéndose de esa posible Venezuela que dice que puede llegar si está Iglesias. Para mí, yo creo, y ojalá no ocurriera, pero yo creo que va a pasar lo que ha pasado aquí. Se va a cargar el PP y se va a cargar España. Don José María, ¿comparte usted el diagnóstico? Bueno, y la verdad es que con Rajoy, efectivamente, la pregunta es si va a sobrevivirse a sí mismo, es decir, ¿qué va a pasar después de Rajoy? Entonces, el Partido Popular, yo creo que en estos momentos está ciertamente descompuesto. Lo que era un partido de jerarquía, de centralidad, creo que en estos momentos se han creado demasiados reinos de taifas y el camino que ha iniciado el Partido Popular puede ser de alguna manera siguiendo el modelo del Partido Socialista sin llegar a ser un partido federal, pero sí que hay determinados, cuando se habla de los varones, ¿no? Pues eso es un peligro importante para el Partido Popular, sobre todo en la hora por Rajoy. Y ciertamente, pues la política de Rajoy es errante, ¿no? Es de adaptarse a los tiempos, de no hacer. Creo que con el tema de Cataluña le ha servido en la última legislatura y le ha salido bien, pero en esta pienso que se está equivocando. Y también en otros temas, ¿eh? Lo que pasa es que ahora está en minoría, está pendiente de un partido como Ciudadanos, con un Partido Socialista que veremos a ver qué pasa después de las primarias. Eso va a condicionar absolutamente todo, no solo la política de Rajoy, la política de España y el futuro de nuestro país. Y la verdad es que estamos en un mundo muy cambiante y vamos a ver un país muy cambiante y un gobierno muy cambiante también. Bueno, pues yo no sé lo que pasará en Navarra o lo que pasará en España en los próximos años, pero desde luego va a ser seguramente apasionante, dado que efectivamente están cambiando demasiadas cosas y está cambiando sobre todo la relación entre el votante y el votado. Hasta ahora, pues, teníamos la capacidad de votar cada 4 años y después enterarnos por las noticias de qué es lo que hacía el electo. Pero ahora podemos controlar a los electos a través de las redes sociales y están todos a un clic de nosotros. Y eso está cambiando muchas cosas. Las ha cambiado en Estados Unidos, donde a pesar de la abrumadora mayoría de medios de comunicación que apoyaban a Hillary Clinton, quien ha terminado ganando es Trump, ha pasado en el Reino Unido, donde a pesar de que la abrumadora mayoría de medios de comunicación eran contrarios al Brexit, ganó el Brexit. Y aquí en España, pues, terminará pasando. Yo no sé qué demonios es lo que vendrá a sustituir a los partidos actuales, pero habrá otros partidos que nazcan. Esperemos que para bien. Y mientras tanto, pues nada, queridos navarros y queridos tudelanos, a resistir, que no es poco. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a don José María Cambra, a doña Nieves Ciprés, a doña Yolanda Serrano. Y hasta aquí ha llegado nuestra visita a Tudela. Gracias a los compañeros de Radio Tudela. Y hasta el año que viene, si Dios quiere.